ser nunca en el escenario. Amiga tercerada, llegó la hora de la verdad. Deja las giras y deja los vicios, tantos placeres y sacrificios. Quiere dejar de saltar, Río se quiere jubilar. Yeah, yeah. Aún tiene megas en su memoria para otros 15 minutos de gloria. Fracasos y lucha, quieres seguir cantando en la ducha. Verá con gran emoción su vida por el retrovisor. El rock and roll de la despedida, por un momento anestesia la herida, pero no quiere llorar, tan solo quiere celebrar. Dejarlo a tiempo es una gran victoria. Quiere aprender a vivir otra historia. Oye cantar su canción. Serán las musas que dicen adiós. Oh, bye bye, Ríos, goodbye. Bye bye, Ríos, adiós. Chicas, no me olvidéis. Adiós. Función.